cielo. Ahora en Avianca el cielo es de todos. Avianca presenta la hora en la FM. 7:57 p.m. Hoy le decimos hola a los que decidieron volar a su manera para conocer un cielo más y poder hacer check a uno de los 70 destinos que tenemos para ellos. También a los que viajaron con una maleta y volvieron con dos. Porque sí, sabemos qué pasa y queremos que solo pagues por lo que necesitas. Avianca, el cielo es de todos. Miembros Star Alliance. Vigilado Supertransporte. La FM, siempre con grandes anunciantes como... No te pierdas Los Bee Gees, la nueva serie de Prime Video, inspirada en hechos reales. Sigue la historia de este grupo de niños bien, que terminó aterrorizando a toda una ciudad. Los Bee Gees, la verdad de los ochentas que nadie te contó. Estreno 3 de noviembre, solo en Prime Video. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que luego de la intervención del presidente de Ucrania en la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, se proyectó en una pantalla de Times Square un mensaje que decía «Gloria a Orina» en lugar de «Gloria a Ucrania», con los colores de la bandera y la imagen del mandatario, como se muestra en un video ampliamente compartido en redes sociales? Esta noticia es falsa. Se trata de un video manipulado, ya que la compañía operadora de la pantalla informó a chequeadores que el texto y las imágenes que circulan en el video no fueron publicados. Además, en la publicación se observa una marca de agua de la cadena Fox News Digital, quienes también confirmaron que se trata de un montaje porque no fue publicado por ellos. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Este 25 de noviembre, no te pierdas en vivo a Eladio Carrión. Anita. Jayco. Sebastián Yatra. ¡Viejo! ¡PL! ¡Zion y Lennox! ¡María Becerra! ¡Nico Hernández! ¡No entiende el procedimiento! ¡Ryan Castro! ¡Odion the Drums! ¡Y muchos más! Megaland Music Fest, Parque Simón Bolívar. Boletas disponibles en tuboleta.com y oyendo La Mega. La FM Bogotá, 94.9 FM. La radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM de RCN. El presidente Gustavo Petro se alista para cumplir su agenda en Washington, donde se reunirá con el presidente Joe Biden. Las oportunidades económicas son un tema central en la discusión. Juan Carlos Cuellar, gestor de paz de la guerrilla del ELN, señaló que Luis Manuel Díaz, padre del jugador colombiano Luis Díaz, será liberado lo más pronto posible, luego de que el gobierno le exigiera dicha medida. En noticias internacionales, Daniel Agari, un portavoz del ejército israelí, aseguró que el concepto de un alto al fuego no está en absoluto sobre la mesa y aseguró que las fuerzas israelíes están librando una guerra para desmantelar al grupo terrorista palestino Hamas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM.